fumando un buen cañón. Quitaré calva y el humor. Vamos a bailar esta noche hasta que salga el sol. Thank you. sola, para abajo sola, anda buscando un punto que le responda. Hermana tuya, la rosa, la viola, con la vacilar, y según está sola, para abajo sola, anda buscando un punto que le responda. Rosa, la pibita de dedo que está buscando, un punto que la mataría y la da por la, la pibita de dedo que está buscando, la pibita. Que para lo menos pasan la comida en un bolsillo. Palmas arriba, palmas arriba, palmas en palmas, la liga. Te robaste mi corazón, cuando me dejaste tu dueña que se cayó princesa, me dio un montón, del que ya tocaba sin remuneración. Te robaste mi corazón, cuando me dejaste tu dueña que se cayó princesa, me dio un montón. Sin resignación, tanto tiempo que estoy apresurando la salida del balde, por vida partidario, esta lucha era el momento indicado para decidir cuánto yo había amado, pero coño quería escuchar, solo quería divertirse y bailar, quería preferir, quería salariar, pero no me querías amar. con la mano arriba. Estar tan Y al de dolor.

mata tu marido. Ya vas, te gusta perseguirnos. móvil.com. Le he pedido tanto a Dios y al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. ¡Pase pipa! ¡Pase pipa! ¡Pase palma la limpia! ¡La limpia! Cartas de amor en el joven se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad, nada como ir juntos a la paz. Nada como ir juntos a la paz. Y camino es andar, el dolor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, nada como ir juntos a la paz. Y caminos de andar, el olor no lo perdí, es el dedo que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. El olor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Los comandantes de la raza, la mía no lo toca, yo sé lo que te digo, la mía no lo toca, yo sé lo que te digo. casa, los comandantes de la raza. Arriba, bueno, arriba, arriba, bien arriba los bomberos. Somos nosotros, estamos como queremos. ¿Qué nos pasa? Somos los dueños de la casa, los comandantes de la raza. Ya si ya no hay control, yo sé lo que te digo. Pero que tú no sabes que estamos bendecidos. La vida no nos toca, yo sé lo que te digo. Yo soy el mejor de la vieja escuela, pero el mayor de la nueva.

Usamos los patitas.